Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Están sintonizando Radio UDEM aquí en Monterrey. Nos están escuchando también por otros medios, que sea internet, vía la página de la Universidad de Monterrey, también vía la aplicación de TuneIn. Nada más se trata de sintonizar, buscar lo que es Radio UDEM y nos encontrarán de esta manera para las próximas ocasiones si están lejos de Monterrey. Y bueno, tenemos ahí un programa para ustedes, siguiendo nuestra serie de investigadoras, de antropólogas, arqueólogas, que marcaron así la vida arqueológica y antropológica de México. Y pues tenemos a una de esas arqueólogas que, bueno, luego el futuro nos dirá si la podemos incluir también, las grandes figuras de la arqueología mexicana, pero yo creo que va en muy buen camino. Se trata de Miriam Judith Gallegos. Buenas tardes, Judith, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Saludos desde Tabasco. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para hablar de una figura que no está tan conocida, de hecho, pero realmente a veces la historia se hace olvidona, o más bien la gente se olvida de esas personas que realmente tienen importancia en nuestra vida cultural y también para darnos una idea de lo que fue el pasado mexicano. Vamos a hablar de esta mujer, que nos las puedes presentar. ¿Cómo se llama? Se llama Isabel Ramírez Castañeda. Bueno, vamos a tratar de ubicar un poquito a esta persona. Primero, quizás con unos datos así bibliográficos, digamos, de dónde nace, cuándo nació, dónde nació, qué estudió y pues en qué época vivió, por dónde se movió, todas esas cosas un poquito. Dinos. Claro que sí. Mira, ella nació a finales del siglo XIX, en 1881. Lo interesante de esta mujer es que ella, su origen está en Milpalta, una comunidad indígena náhuatl, en las orillas de la Ciudad de México, hacia el sur, y era hablante de náhuatl. Datos escuetos que existen de ella sobre sus orígenes y lo poquitito que ella anota en algunas de sus publicaciones es que pertenecía a una clase acomodada dentro de Milpa Alta, a pesar de ser de origen indígena. Y menciona ella misma que en Milpa Alta había dos clases, la de los más iguales, gente común cuyos hijos no iban a la escuela, y dentro de esta misma comunidad náhuatl había otra clase con mayores recursos que sí podía enviar a sus hijos a la escuela a la Ciudad de México. Es el caso de ella, que se fue a estudiar para maestra, que era pues la carrera común para las mujeres a principios del siglo XX, el estudiar para maestra normalista, ¿no? Se tiene constancia de que ella obtuvo un título como profesora normalista de enseñanza primaria y kindergarten o párvulos. Ahora, ¿cómo ella, siendo maestra, así como tú lo comentas, pudo llegar al campo de la arqueología? Es muy interesante porque en esa época, en México, se pretendía que hubiera también cierto mejoramiento hacia la, sobre todo hacia el género femenino, ¿no? Mayor preparación para los docentes. Y se abrió una escuela de altos estudios en la Ciudad de México, que se inspiró en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Entonces ahí había profesores de la calidad de Franz Boas que venían a México a darle clases de capacitación a los maestros normalistas. Ella, hacia 1906, cuando tenía alrededor de 25 años, tomó clases de este tipo en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que sería el antecedente de nuestro Museo Nacional de Antropología. Entonces comenzó a ser estudiante junto con algunos otros maestros y el famoso Manuel Gamio, que haría posteriormente importantes excavaciones en la región de Teotihuacán. Y ella recibió, o recibían todos ellos, una beca para poder desligarse de sus clases y tomar estas capacitaciones. Vaya, pues entonces ahí tuvo esta oportunidad. Y bueno, ¿cómo se concretaron esas oportunidades? Más bien, ¿en qué proyecto estuvo involucrada? Si nos puedes comentar eso, por favor. Bueno, ella trabajaba primero en el museo. Entonces, realizaba diferentes investigaciones, porque estos alumnos que te comento que estaban en el museo capacitándose, los maestros tenían cierta obligación de sacarlos al campo, de hacer publicaciones, un poco como el sistema actual del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sus investigadores. Pero los estudiantes también tenían la obligación de salir a sus a estas excursiones, que eran lo que hoy llamamos trabajos de campo, y también publicar. Entonces ella empezó a hacer trabajos de etnografía con Franz Boas en Milpa Alta, donde ella, junto con otro hablante, otro maestro hablante de náhuatl, también de origen de Milpa Alta, fueron traductores de Boas, intérpretes, para hacer una recopilación de cuentos y diferentes datos etnográficos. También estuvo haciendo excavaciones estratigráficas con George Engelrand, que era un geólogo que se invitó a México para que se realizaran excavaciones estratigráficas, no porque no se hubieran hecho ya en México, lo importante era que eran ya mucho más profesionales y serias estas investigaciones estratigráficas, que le corresponde a Manuel Gamio y a Isabel realizar este primer tipo de trabajo, ¿no? Que posteriormente pues es lo que nos va a dar la calidad de ciencia a la arqueología. Exactamente, es lo que va, a fines de cuentas, a asentar la arqueología como disciplina científica en este país. Exacto. Ahora, si hablamos un poquito, bueno, entre otras cosas nos comentaste del papel muy importante que tuvo Franz Boas, no solo con ella, sino también con otros arqueólogos como Manuel Gamio en particular, y también de lo que era la Escuela Internacional de Antropología y de Estudios Arqueológicos, que estaba en la Ciudad de México. Por lo que leí un poquito al preparar este programa, ella estuvo involucrada en esta escuela que a fines de cuentas no era pública, era privada, era aparte con otros fondos que no eran fondos del gobierno mexicano. Si nos puedes comentar un poquito ahí de su papel en esta efímera escuela que no duró mucho por la decena trágica a fines de cuentas. Exacto. La Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana tenía varios objetivos, donde los patrocinadores, que eran varios países europeos y en parte el gobierno mexicano y varias universidades norteamericanas, patrocinaban mediante becas a alumnos mexicanos y extranjeros. Uno de ellos fue Isabel Ramírez y también Manuel Gamio, a quienes les tocó ser becarios por parte del gobierno mexicano y la Universidad de Columbia. Ellos, con esta posibilidad de estar becados, tenían la factibilidad de presentar trabajos en congresos importantísimos, como el de Americanistas, a donde le toca ir a presentar un trabajo a Isabel. Ella no va, pero lo presentan en su nombre, un texto sobre el folclore de Milpa Alta, que es una investigación etnográfica que ella realiza, ¿no? Y ella está durante todo el tiempo que dura la escuela en funcionamiento. Sin embargo, los movimientos sociales y políticos en el país, y además de las pugnas internas dentro de la misma academia, hacen que finalmente se desaparezca esta escuela, y con ella pues parte del trabajo e investigaciones que ella realizaba en materia arqueológica y etnográfica. Bueno, también ahí lo que me llama más la atención es cómo poco a poco esta figura, que realmente sí fue importante, tiene una trayectoria diferente, por ejemplo, de una contemporánea que es Celia Nuttall, bueno, que era norteamericana. Sin embargo, poco a poco la figura de Isabel Ramírez pasa un poquito así al segundo plano. Y por lo que recuerdo, se regresa la docencia en escuelas públicas. No me equivoco, ¿verdad? Sí, regresa a la escuela. No tenía las características de Celia Nuttall. Hay trabajos muy serios de Mitchell Roots y de Carmen Appen sobre Isabel Ramírez y Celia Nuttall, donde hacen comparativos de estas dos mujeres y comentan que Celia Nuttall tenía, en primer lugar, la factibilidad de hablar otros idiomas. Isabel podía hablar dos idiomas, era bilingüe, hablaba español y náhuatl, pero para la academia lo importante habría sido hablar inglés o francés en ese momento. Y por otro lado, Celia Nuttall tenía patrocinadores que financiaban hasta la casa donde vivía y sus investigaciones. A Isabel no, y también la bloqueaban un poquito. En aquella época hay que recordar que sí había una división de lo que hacían las mujeres en la arqueología o en las investigaciones y lo que hacían los hombres. Y la mujer era como colectar la información y el hombre procesarlo, ¿no? No se le dejaba la investigación y la interpretación. Entonces fue haciéndose a un lado, a pesar de que hay algunos datos que Metzil Ruth ha podido recuperar de los archivos del Museo de Antropología, donde en las cartas que existen de Isabel, ella pues defiende el patrimonio, cómo se conserva y su misma posición, ¿no? En algunos casos un poco lastimera la situación, que solicita que se le beque o que se le paguen salarios por hacer su trabajo, ¿no? Sí, sí, bueno, está ahí la dura vida a veces de los arqueólogos. Vamos a marcar una pausa, Judith, vamos a escuchar un poco de música. Terminamos nuestra entrevista luego para pues, que nos comentas un poquito con el final de esta aventura que fue la vida de Isabel Ramírez y con unas cuantas referencias. Claro que sí. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están sintonizándonos ahí desde pues, las 6 de la tarde. Estamos hablando de estudios de género y en particular de lo que es la arqueología mexicana desde vista del punto de vista de las mujeres arqueólogas. Hablamos que ahora la gran mayoría de los arqueólogos que tenemos en el país son arqueólogas, de hecho. Que fue la situación estuvo totalmente diferente, pues ni siquiera el inicio del siglo pasado y pues hasta duró un buen rato. Sin embargo, si debemos ahí nos quedarnos con la figura de Isabel Ramírez, ¿qué le debemos ahí para nuestro patrimonio que realmente ahí podemos guardar ahí en mente, Judith? Mira, te voy a contar algo personal. A mí me comenzó a llamar la atención esta mujer cuando, buscando información sobre la creación de los museos de sitio en México, localicé una fotografía en el libro de Historia de los Museos de México de Miguel Ángel Fernández, de ella posando en el Museo de Sitio de Teotihuacán, que fue el primer museo de este tipo en nuestro país. Y muy seguramente ella ayudó a Leopoldo Batres a hacer el cedulario, porque también existen otras referencias a ella como muy buena analista de materiales cerámicos y clasificadora. E incluso comentan que en una exposición durante el tiempo que ella estuvo en la Escuela Internacional de Arqueología, presentó los resultados de sus excavaciones con unos dibujos muy claros de cómo había aparecido la estratigrafía y los materiales que había descubierto, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy interesante, porque aunque ella no recibió el título de arqueóloga de manera oficial, sería hasta 1955 cuando doña Beatriz Barba lo recibiría por parte de la ENA, como mexicana, y fue en todo sentido una primera arqueóloga mexicana, porque salió a campo, estuvo trabajando con investigadores de gran renombre hasta en Palenque o Chichen Itzá, hizo excavaciones estratigráficas, registros fotográficos, apoyó a hacer moldes de piezas arqueológicas y publicó a los 30 años, cosa que mucha gente en nuestro tiempo le es difícil, ¿no? Claro, sí, todavía uno a veces para publicar ni siquiera un pequeño artículo de tesis de licenciatura o de maestría o ni siquiera de doctorado, por cierto. Así es. Entonces realmente hay una figura muy, pues, muy simpática que conocer ahí, muy interesante, que le debemos a fines de cuentas mucho. Si nos puedes comentar rápidamente un par de referencias bibliográficas que podíamos consultar o buscar por internet, por favor. En internet pueden encontrar muy fácil a Metchil Ruth. Ella tiene varios artículos sobre Isabel, pero uno en especial es Isabel la Antihistoria. Si ponen así en el buscador de Google o cualquier otro, van a encontrar la referencia de inmediato. Y también la tesis de Carmen Appen, que hizo un trabajo sobre Celia Nuttall y Isabel Ramírez. Sí, entonces, con ellas dos pueden sacar muchísima información sobre quién era esta chica y también el ambiente en el que le tocó vivir a ambas, ¿no? Sí, el ambiente y también lo que era el machismo, a fines de cuentas, todavía bien presente, y que podemos sentir todavía con ciertos compañeros arqueólogos. Bueno, pues te agradezco mucho ahí la participación en este programa por habernos presentado Isabel Ramírez Castañeda. Muchas gracias, Judith. No, a ti por interesarte en este tema y ojalá puedan leer sobre ella. Vale la pena, es interesante. Claro que sí. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y vamos a regresar con la agenda antropológica de la semana próxima. Muy bien. Estamos de regreso en Estudio de Raíces. Vamos a comentarles unas cuantas noticias y unos eventos para este regreso a clases, actividades en este 2014. Pues comentándoles primero más que todo la triste noticia que es el fallecimiento de la doctora Beatriz Braniff, investigadora emérita de la Dirección de Etnohistoria del INAH a los 88 años de edad. Esta señora, arqueóloga, también antropóloga, trabajó en un sitio muy importante que es el sitio de Paquimé, pero también a fines de cuentas Puso ahí muy en alto lo que son los sitios arqueológicos del centro norte de México, porque también trabajó en el sitio del Cóporo. Y pues es realmente una noticia muy triste porque la doctora Braniff nos deja un legado de investigación realmente impresionante. Una persona, aparte, con una personalidad muy empática, muy simpática, que dan. Pues estaba escuchando siempre a todos, prestando ahí, aparte, su nombre para eventos relacionados con la salvaguardia del patrimonio nacional. Entonces, muy triste. Y también lo que es el fallecimiento de otro arqueólogo norteño, que era Julio César Montaner Martí. Él es que todo venía especialista de la arqueología y la historia del estado de Sonora. Entonces, esos dos fallecimientos ocurrieron durante las vacaciones de Navidad. Pues nuestro pésame ahí a sus cercanos, sus amigos, sus colegas del INAH, y pues ojalá ahí nos sigan ahí protegiendo y ahí apoyando para proyectos futuros. Ahora también deben de saber que si van a visitar el Museo Nacional de Antropología en el Distrito Federal, el precio de la entrada aumentó a 59 pesos. Eso no es una buena señal, en el sentido de que si aumenta la tarifa del Museo Nacional de Antropología, pronto también van a aumentar lo que es el acceso a varias zonas arqueológicas en el resto del país. Entonces, cuidado al momento de pagar, que no sean sorprendidos por esas alzas de tarifa. También les queremos comentar ahí un aspecto más científico, que es la presentación de las excavaciones que se hicieron a lo largo de la línea 12 del metro en el Distrito Federal desde el 2009 hasta el 2012 por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, María de Jesús Sánchez Vázquez y Georgina Tenango Salgado de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Nos hicieron una presentación de varios entierros, ni siquiera, de hecho, son un centenar de entierros lo que han encontrado a lo largo de esta línea 12. También encontraron los vestigios de lo que fue probablemente un zapantli, este muro de cráneo de sacrificados, con pocos ejemplares de cráneo, pero que sí tienen esas perforaciones típicas de los zapantli. Entonces, hay un boletín que pueden consultar a la página de línea que vale la pena leer para tener más informes, más datos sobre esas excavaciones que van a seguir, de hecho, porque el proyecto de extensión de la línea 12 va a seguir, entonces van a tener más trabajo los arqueólogos de línea por ahí. Por otra parte, les queremos comentar que el Museo Nacional de Antropología propone la presentación del libro La Ofrenda 4 de la Venta, un tesoro olmeca reunido en el Museo Nacional de Antropología. Es un estudio, un catálogo razonado propuesto por la doctora Diana Magaloni Kerpel y la doctora Laura Filoy, a ser publicado por la UNAM y el INAH. Esta presentación se hará en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún el 16 de enero a las 19 horas. Convocatoria para el próximo coloquio de humanidades de la Universidad Autónoma Nuevo León. El tema para este año 2014 será Diálogo sobre Cultura, Arte y Sociedad. Se llevará a cabo este evento del 21 al 23 de mayo con varias áreas temáticas que ya conocen un poquito por haber comentado son ediciones anteriores del coloquio, en particular lo que es estudios sociales y culturales, estudios históricos y de enseñanza de la historia, también estudios lingüísticos, discursivos y semióticos, y también estudios de educación. Entonces, la fecha límite de resúmenes es el próximo 28 de febrero. No se pierden esta fecha, muy importante si por si quieren participar a este coloquio. El CIESAS nos propone el seminario permanente Tlatemoani de la doctora Luz María Moar. Eso en Tlalpan, en el Distrito Federal. Hay una sesión, la formación social de la Ciudad de México en el imaginario a partir de las formas estético-simbólicas, una lectura hermenéutica. Eso va a ser entonces a las 10 horas. Por otra parte, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Históricas, nos propone el seminario Ritos de Accesos al Poder en Mesoamérica, que es la segunda parte con el doctor Guillem Olivier. Pueden asistir a este evento los martes de las 10 a las 12 horas. Y para los alumnos, porque también hay que ver lo que son auditores y lo que son los alumnos, los martes de las 12 a las 13 horas, ¿ok? Entonces ahí están avisados. Les comentamos también en los medios de comunicación lo que es la revista Antropológicas por el canal 11 TV México, con una repetición del programa Mestizaje, Sociedad y Vida Cotidiana el próximo domingo a las 17 horas. La publicación de la revista del CIESAS Ixchantecolotl número 281, les pondremos ahí la liga para que vayan a leer esta revista del CIESAS y la publicación que pues hicimos, que demos una lectura personalmente durante las vacaciones de Eduardo Matos Moctezuma, el libro que se llama Grandes hallazgos de la arqueología de la muerte a la inmortalidad, publicado por Tusquets Editores. Muy bien, pues vamos a cerrar este programa. Gracias a Checo Becerra en controles. Recuérdense que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habló Bertrand Lobjoie. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces. Thank you.